Si, do, re, do, re, mi, fa, sol, la, fa. Si, sol, mi, fa, mi, fa, sol, sol. Fa, la, sol, mi, fa, la, sol, mi, fa, la, sol, si. La, sol, fa, do, la, fa, mi, re, mi. Válgame San Acoclichi, San Sebastián y San Roque, la Virgen del Potoquillo y el Santo del Palitroque. ¿El Santo del Palitroque quién será? Me lo contaba mi chacha, una chacha que tenía nosotros que era más graciosa.